Sí, señor. ¿Y te parece bien? Le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Nos vamos metiendo de a poquito en lo que vamos a intentar hacer en unos minutos. Primero vamos a darle la bienvenida y agradecerle muchísimo que se haya corrido hasta la radio en este domingo a Eduardo Blanco, nuestro actor invitado y otro que se sumó a esta idea loca de ¡ay, hagamos un radioteatro en vivo! Eduardo, gracias por venir. No, por favor, al contrario, muy grato estar acá para hacer esto. Bueno, acá te preguntábamos, vamos a incorporar también a la charla, Martín, si te parece, a Alejandro Don Giovanni, actor también, y nuestro guionista estrella de este radioteatro. Le consultábamos un poquito fuera de micrófono a Eduardo, sí. ¿Había hecho alguna vez radioteatro? Porque por lo menos no lo teníamos registrado en esa esa faceta. No hice nunca. Aún hace muchos años, éramos muy jóvenes, con Juan José Campané y Fernando Castells hicimos un radioteatro tipo como programa piloto que nada. Nunca llovió, así que no lo usamos. O sea que quedó ahí y nadie lo escuchó. Claro, no. No, bueno, alguien lo habrá escuchado, nosotros por lo menos, ¿no? Estaba muy bien. Pero bueno, te estoy hablando, qué sé yo, hace muchos años. Sí. Bueno, pero Martín, pero igual no dijo que no pudo decir que no, creo, pero no dijo que no a entrarse en este radio teatro, que se diferencia un poco de lo que era en aquella época, ¿no? Cuando uno piensa en la década del 30, en la década del 40, cuando todas las radios tenían esas grandes compañías de radioteatro con un elenco estable, que empezaban por la radio y por ahí después terminaban en el teatro, pero se hacían conocidos gracias a la radio. Hay un montón de anécdotas, Tincho, como no había medidor de audiencia en aquella época, tanteaban un poco de cuánto era escuchado en base a la cantidad de cartas que le llegaban, ¿no? Entonces, por ahí, en los 20 días que podía durar una radionovela, porque después recién Migré fue el que extendió estos radioteatros por ahí a 3-4 meses, pero en general duraban 20-25 capítulos, llegaban más de 40.000 cartas a la radio. ¡Qué vano! Entonces, ahí se podía ver de qué se estaba hablando, y a veces iban con estas, sobre todo radionovelas, a presentarse en teatros de Rosario, y llegaban cantidades de gente impresionantes, que además por ahí era la primera vez que tenía contacto con un actor de cerca. Sí, lo que pasa es que además yo me quiero transportar a veces, ¿no?, como un ejercicio a esa época, sin televisión, ¿no?, en las casas, de pronto a la noche, prender un aparato que solo sale una voz y te transporta a una historia, te deja la imaginación volar a partir de lo que te van contando, ¿no? Es como que te lean un cuento o un libro a la noche cuando te vas a dormir, y tiene una magia, digo, ¿no? Uno escucha historias. Yo ya nací, digamos, en la época de la televisión, pero que todavía la radio tenía una potencia en ese sentido. Yo creo que a lo mejor todavía había radioteatros, ¿no? Pero me imagino que toda la familia ahí reunida, compartiendo una historia que solo sale con el sonido, pero que te hace vivenciar tantas sensaciones que nada, fantástico, obviamente. Exactamente. Además, estar en la radio era casi éxito asegurado, digamos. Claro, para existir, claro, ¿no?, en claro, ese claro. mundo, en ese momento de la radio espectáculo, tenías que pasar por la radio. Y los radioteatros, con estos elencos, más allá, sobre todo en las que tenían que ver con el amor, que bueno, había obviamente las figuras principales, duetos que han sido muy famosos, tenían toda una compañía, y las radios tenían una compañía estable, donde los libretos se juntaban a la mañana, los libretos se ensayaban, la gente volvía a su casa y después volvía a la radio, porque en los horarios centrales, se recuerda todavía a las 8:30 de los Pérez García, después se interpretaba ya con los actores cambiados y en los grandes auditorios, por ejemplo, que tenía Radio El Mundo allá en Maipú 555, ahí se hacía el radioteatro. No tuvimos tanto tiempo, Tincho, no, ni tanta preparación. Acá los muchachos tienen ambos auriculares, así que estás dentro de la charla Eduardo, te saludo desde Mar del Plata. Un abrazo muy grande. Gracias por sumarte a esta idea de Pato y Alejandro. No, por favor. ¿Cómo estás? Perdón, quería aclarar. En realidad no es Eduardo Blanco, sino es un doble Eduardo que han mandado. Por eso se sumó, porque hay que ser inconsciente, ¿no? ¿Vos decís? Bueno, sí, pero esto es radio, no se ve la cara. Yo vengo a dar la voz nada más, así que no. La voz. Es ficción, no se sabe si es Eduardo o no. No, es para divertirnos un poco, ¿sí? Ahora, antes de meternos en el radioteatro, Eduardo, Alejandro, Pato, Sebastián Amica, nuestro amigo que ahora es colaborador de nuestro programa, que tiene este archivo gráfico de la historia, nos manda un apunte. Fíjense ustedes, año 1953, Radio Film. Eduardo, fíjate vos el laburo que había para los actores en la radio. Están las programaciones, por ejemplo, de Radio El Mundo. Tenía un radioteatro 11:30, la compañía de Iris Marga. Mirá. A las 15:50, la compañía de Julia de Alba. A las 16:30, la compañía de Eduardo Rudy. A las 20:15, los Pérez García. Y a las 22:15... la querida y recordada Olga Zubarri con Héctor Coire. ¡Qué maravilla! En Radio El Mundo. Mirá. Pero simultáneamente en Radio Argentina teníamos la compañía de Ana Lasalle, dos compañías más en Radio Belgrano, Celia Juárez, Patricia Castells, ¿recordás a Patricia? A las 15, sí, claro. Ángel Magaña. Mirá. A las 17:30, Radio Splendid, a Jorge Salcedo. Mirá. A las 18:30. La compañía de Oscar Casco, que actuaba a la hora 20, Radio Excelsior, que tenía cuatro compañías, Radio Porteña, Radio Rivadavia y Radio del Pueblo también. Fíjate el trabajo que había, no solo para los escritores, para los asesores literarios, para los operadores, sino para los actores. ¿Cuántos actores serían parte de esas compañías? No más allá de la figura estelar, desde luego. Impresionante. Además, bueno, muchos de ellos después hacían teatro, hacían cine también, ¿no? O sea, se ve que era una época muy fructífera para los actores, porque verdaderamente, sin televisión, mirá todo lo que estás contando, ¿no? Bueno, hubo una época aquí que también la televisión tenía muchos programas de ficción nacional en todos los horarios, ¿no? Otras épocas. Cómo se añora, ¿no? Esos programas, bueno, con grandes directores, grandes libretistas, pero con actores. Mucho trabajo para los actores en la tele. Sí, sí, y vos estás ahora mencionando, yo la verdad que sí, sabía algunos, con los Pérez García, bueno, esos títulos que quedan en la historia, ¿no? Pero la cantidad de programación para mí es una sorpresa, esto que estás diciendo, en una época realmente que bueno, nada, debía tener una magia todo eso, porque además al conocerse, supongo, la cara de algunos actores, pero básicamente después por el teatro o por el cine, ¿no? Pero en la radio muchos inclusive después no pudieron pasar a la televisión o al cine, porque bueno, podían tener extraordinarias voces o podía ya la imagen era otra cosa, ¿no? Ese fue un traslado, lo mismo que creo que había sucedido, según me contaron una vez, en Estados Unidos, ¿no? Del cine mudo al cine sonoro, ¿no? También ahí hubo como un colador de algunos que pudieron hacer ese paso y otros no, porque bueno, las cosas van cambiando y uno puede tener algunas cualidades para algunas cosas y no para otras, ¿no? Así que no, efectivamente, además en esa época vos pensás que había una gerencia de radioteatro dentro de la misma emisora, ¿no? Como vos tenías la gerencia técnica, la gerencia de programación, había una jefatura que se encargaba exclusivamente de los radioteatros, con sus guionistas, con sus directores, con sus técnicos de sonido, que generaba un laburo más que importante. Y además, en un principio también, el radioteatro era una adaptación o de grandes clásicos o de películas de cine, y con el tiempo se le empezó a dar una impronta un poquito más costumbrista, por decirlo de alguna manera. Migré metió mucha mano en eso, ¿no, Tincho? Sí, sin duda. Sí, Alberto Migré, que llevó esas historias, porque, bueno, en principio nos encontramos con adaptaciones de la dramaturgia universal. Y por otro lado, bueno, algunas obras pensadas en público para Tierra Adentro y demás. Y después, bueno, Alberto Migré lo que supo hacer magistralmente es darle ese color, esos aromas bien porteños, bien urbanos a sus historias, ¿no? Así que Alberto, y sobre todo en aquellas radioteatros más románticos, que aquella que escuchara sintiera que podía ser protagonista. de una historia similar. Yo ¿no es cierto? Porque era la calle de su barrio. Pasaba lo que pasaba en cualquier esquina. Sino más vale. Yo recién me venía una curiosidad que a lo mejor ustedes... O sea, ¿Niní Marcial empezó primero en la radio y luego al cine o fue al revés? No. No, primero en la radio, ¿no? Niní empezó en la radio. En la radio. Sí. Qué maravilla. Sí, sí, sí, sí. Qué maravilla. Escuché el primer programa de ustedes donde pasaron algunos textos de ella, ¿no? Una grande, impresionante, sí, impresionante. Totalmente, que ha tenido grandes parteners a su lado, como Juan Carlos Torres, claro. Y después a Cacho Fontana, a Antonio Carrizo. Vos sabés que Niní Marcial tuvo uno de los contratos más caros de la historia de la radio. Fíjate, bien merecido. Sin duda, la audiencia que tenía y los sponsors querían auspiciar su programa porque era súper escuchado, ¿no? Bueno, vos decís que podemos adentrarnos en esto, ¿nos animamos? Mira, después de hablar de Niní Marcial y eso, no sé, realmente. Nos da como miedo. Va, yo estoy atemorizada, ¿qué decir? Ni te digo yo. Agradece que tenemos el sustento de la pluma de Alejandro, don Giovanni. Sí, igual están a tiempo. ¿Vos decís? No, esto va a salir. Nos vamos años de carrera, Eduardo, ¿es para qué? Para tirarlos acá. Nos vamos a ir y vamos a hacer un capitulito. ¿Vos te animás a escuchar, Tincho? Por eso no estás acá, ¿no? Por supuesto. Ah, ahora entendí. Yo quería tantear cómo va la cosa a la distancia. Tincho no quiere dar ni la voz, ¿no? Ya no la cara, ni la voz. Ni la voz quiere aportar. Está bien, no importa. Bueno, vamos a tantear, vamos a ver si lo adentramos, porque están surgiendo algunos radioteatros, vamos a seguir hablando. Dale. Por ahí lo tentamos a Eduardo Blanco para que experimente otra faceta de la actuación. ¿Cómo lo ves? Estaría muy bueno. ¿Qué dirá Juan José Campanella cuando escuche todo esto, no? Veremos. ¿Quién es? Ah, perdón. Ahora es una historia. Ahora después diré el radioteatro, ¿eh? Bueno, hagamos una breve pausita y nos metemos en el mundo del radioteatro actual. Dale, ya volvemos. Un programa con historia. El mundo. La radio. Por AM1070. Te diría que bastante bien, Tincho, ¿eh? Podría haber sido... Un lujo. ¿Qué tal estuvo? Para ser el primer teatro al aire... No sé los que escuchan, ¿no? Nosotros nos divertimos un rato. De eso se trata también, ¿no? De eso se trata un poco. Sí, me ha sorprendido acá el texto. Muy lindo, muy divertido. No, además, escuchar que es la idea también de este formato de radioteatro, de invitar a un actor, a un artista, porque han venido músicos también, que la gente no los conoce por esa faceta. Entonces, ajá, la gente que te tiene tan visualizado, ¿no? Sobre todo en cine, o el que te haya visto en teatro, ¿no? Que te escuche, es muy diferente. Bueno, vos te sentiste sin palabras. Sí, claro que sí, claro, bueno, que sí. Era un poquito la idea de esto, de jugar, de divertirnos al radioteatro. Como decía, además, Alejandro, hay distintos formatos de radioteatro, algunos que son un poco más serios, otros que están jugando mucho con el humor, que es un poco lo que hace Alejandro, y era la idea de divertirnos, y te agradecemos muchísimo la compañía. Pero es cierto, a veces, sobre todo para dar una faceta, vos no estás tan relacionado, Eduardo, la gente no te tiene tan relacionada con una faceta humorística, más allá de algunos gags y algunas cosas en alguna película. Pero en general, digamos, tenés más un porte de actor dramático. Bueno, no sé, qué sé yo, eso viste que va en el imaginario de cada quien, ¿no? Yo creo que los actores en realidad nos gusta jugar a distintos juegos. Claro. Y entonces, como nos gusta jugar a distintos juegos, y formatos también, ¿no? Así que está muy bien el formato de la tele, del teatro, del cine, y está fantástico el formato de la radio. Así que, nada, fue un placer y nada, hasta un próximo radioteatro, ¿por qué no? Bueno, contanos igual cuáles son los formatos que vienen, ¿sí? Los formatos que vienen en proyecto después de Parque Les Ama, muchos años. Los de verdad, perdón. Los otros, sí. Más allá de los Rivarola, que podés ir invitado en algún otro momento. Pero después de muchos años de Parque Lezama, ¿cuántos años fueron? Parque Lezama estuvimos 4 años, sí. ¿Cuatro años? Sí, 4 años, sí. Había ahora una idea de volver a reponerla, estábamos con ganas que yo, pero la verdad que yo tengo que viajar ahora por un trabajo que tengo afuera y voy a estar varios meses afuera, entonces bueno, nada, va a tener que postergarse un poco, pero teníamos ganas. Pero no está descartado todavía. No, en realidad te digo, era una idea, una ilusión, porque la verdad que es un proyecto que hicimos 4 años, pero no es que bajamos porque empezó el declive y entonces dijimos, no, se dieron una serie de circunstancias que dijimos, bueno, hasta aquí habíamos hecho ya 800 y pico de funciones, lo cual es un numerito bastante de lindo numerito, y dijimos, bueno, terminémosla acá, viste, con esa idea de no bajar en un declive, digamos. Y bueno, nada, es un ritmo, ¿no? Porque sí, pero 4 años, no es un ritmo, pero además, como decíamos con Beto la otra vez, lo que pasa es que son esos textos que a aquellos que nos gusta mucho de pronto la comedia dramática, o sea, que te da posibilidad de que la gente se divierta mucho, que también tenga un recorrido por las emociones y demás, y que además, como me parece que era el caso de Parque Lezama, dejara un espacio para, no sé, para la reflexión, o para esas obras que no terminan cuando termina la función, sino que después continúan una vez que te vas del teatro, porque claro, continúan dentro tuyo, en las emociones, en los recuerdos, en lo que fuera. Entonces, no es tan fácil encontrar proyectos así. Entonces hablábamos con eso, con Beto, no hace tanto tiempo, y nada, nos surgió la ilusión de a lo mejor en una fantasía en estrenarla. Y enseguida se sumaron otras voces, y bueno, nada, lo que pasa es que yo tengo que viajar ahora, así que en todo caso será para mi vuelta, digamos. Bueno, pero la puerta quedó abierta. No, sí, por supuesto, siempre está esa puerta, porque es una obra que la hemos disfrutado todos muchísimo, y bueno, creemos que la gente también, y que mucha gente que la vio seguramente tendrá ganas de volver a verla, y gente que no la vio seguramente tendrá la oportunidad. Así que ojalá que en un futuro no muy lejano lo podamos hacer. ¿Te vas a trabajar afuera, cine, teatro? No, teatro, voy a hacer teatro a España, sí, voy a hacer teatro a España, una obra que me ofrecieron allá, y nada, estrenamos en Madrid a mediados de octubre, así que yo ya ahora me voy el mes que viene, pues tenemos los ensayos. Y bueno, eso, entonces voy a estar varios meses por allá. ¿Vas a hacer una pequeña temporada así? Sí, eso está más organizado, programado, que como son acá las temporadas teatrales, quiero decir, porque ahí ya sabemos cuándo estrenamos, cuándo bajamos, cuándo salimos de gira, o sea, sabemos todo eso, ¿no? Ya está organizado. Sí, porque son distintos los funcionamientos que tienen. Aquí estrenás y si te va bien, podés estar como nosotros, ¿no? O como otros, mira, Tok Tok, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, es diferente. Allá ya está programado, porque después nosotros al mismo teatro viene otra gente y otros, ¿viste? Ya, bueno, está organizado de una manera distinta. Así que yo ya sé que me voy, serán 7 meses, una cosa así. Bueno, pero ¿y a la vuelta puede ser eso o no? Bueno, proyectos. No sé si a la vuelta, sí, claro, por supuesto. Sí. Ahora, digo, si me preguntaste, digo, mira, me voy el mes que viene ya y voy a estar unos meses afuera. Más que eso no te puedo contar ahora. Después. Pero como justo nombraste Parque Lezama, digo, bueno, me acordé que sí, teníamos la ilusión de reponerla. Pensé que iba a decir que volvía y hacía Luna de Paternal, ¿no? ¿Vos decís? ¿Por qué no? Mirá que capaz que está escuchando Campanilla y te lo roba ahora. Claro, no. Lo vamos a buscar a Campanilla. Martín, decí la verdad. ¿Te emocionaste? Pero espectacular. ¿Te emocionaste en el radioteatro y quedaste como ahí tumbado en Mar del Plata? Espectacular, cómo me hubiera gustado estar ahí para hacer un morcilleo con ustedes, ahí con el maestro, con Eduardo. Buenísimo, gracias por sumarte a nuestro programa, Eduardo. No, por favor, necesitamos, porque siempre los sonidos, los ruidos, las cosas en el radioteatro, acá no tuvimos mucha oportunidad de poner muchos, pero claro, pero siempre son muy atractivos, ¿no? Claro. Los caballos que vienen galopando y ese claro, tipo de cosas. Bueno, la próxima los hago yo ahí en vivo. Dale, te esperamos. Es un placer tenerte en nuestro programa, y Ale, querido, un capo, muy bueno, muy lindo. Bueno, muchas gracias a ustedes, y aparte de la oportunidad de trabajar acá con Eduardo, quien siempre me emociona en verlo al cine, pero por eso tenía la idea, yo ya, como lo estuve estudiando y vi varios reportajes, qué le gusta, cómo habla, de qué se ríe. No, qué claro, peligro, qué peligro esto. Vos te pensás que esto es así nomás. No tengo otros datos. Qué peligro. Pero te quiero decir, esa, y aparte, la voz que tiene. Porque tiene una voz tan expresiva. Por lo general, el buen actor hace la diferencia, yo creo, también, además de todo el manejo corporal, con la voz. Con la voz. Entonces, él tiene una voz muy especial. O sea, tiene un caudal. Bueno, ustedes lo escucharon. después seguramente lo había escuchado 200 veces, ¿viste? Porque uno después aprende, obviamente, con gente así. Pero realmente esa es la diferencia y es lo que te marca el relato en radio. O sea, más allá de todos los efectos, escuchar la voz, el relato en radio tiene un peso. Sí, yo es más, recuerdo que recién lo nombraban mamarrachito mío. Siempre quise decir eso. Claro. ¿Qué voz tenía ese muchacho? Claro. Oscar Casco, claro. Recuerdo esa frase de chico, la escuchaba y siempre me causó mucha gracia. Y mira, no sabía que iba a tener la oportunidad de decirlo en radio. Bueno, agradecerles, Martín, tanto a Alejandro Don Giovanni, a Eduardo Blanco, haberse acercado este domingo acá a la radio, la predisposición para sumarse un poquito a este juego que tenía que ver con el radioteatro y la buena onda, para venir a divertirse un rato. Muchas gracias, muchísimas gracias, Eduardo, gracias, Alejandro. Lo mejor en España. Muchas gracias, querido, muchas gracias, muchas gracias. Lo cual es peligrosísimo, pues se me pueden ocurrir otras cosas ahora, Tincho. Digo, ¿te daba miedo un radioteatro? Imagínate, ahora, qué sé yo, no sé, ponele. Aparece en España haciendo teatro. No. Tampoco puedo tener algunas ideas locas, caraduras, conozco mis limitaciones. Pero no sé, ¿qué podemos hacer la próxima, Tincho? No te digo el domingo que viene, de acá no sé. ¿Eh? Vamos a idearlo. Sí. Yo te digo que antes que tenerme miedo a mí, tenele miedo a nuestro operador. Es mucho más peligroso, te lo digo en serio, Pero bueno, seguiremos inventando. Muchachos, en serio, muchas gracias. Por nada, fue Eduardo, un gusto. Muchas gracias. Bueno, está Eduardo Blanco, Alejandro Don Giovanni nos acompañaron en este domingo especial de radioteatros que todavía vamos a seguir hablando del género, Tincho.